Buenos días, estamos acá en Mendoza desde Radio Semilla para hablar con Estela, una integrante de la Asamblea de Guaymallén por el Agua. Buenas tardes, ¿cómo estás, Estela? Hola, mucho gusto, muy bien. Estamos acá en un evento muy interesante que armaron por el tema de la criminalización de los ambientalistas, ¿no? ¿Cómo se conformó la Asamblea de Guaymallén y qué acciones están haciendo actualmente? Bueno, la Asamblea de Guaymallén es bastante joven dentro de lo que son las Asambleas por el Agua de Mendoza, las AMPAP, le decimos, esa es la sigla, y fue creada en enero del 20, a raíz de, bueno, en el año 2019, en diciembre del 2019, hubo una movida impresionante porque se quiso modificar. Bueno, mejor dicho, se llegó a modificar la ley 7722, que nosotros le llamamos la ley guardiana del agua, donde se prohíben sustancias tóxicas que se utilizan en la megaminería y en el fracking. Entonces el gobierno hizo la modificación de la ley y bueno, fue una lucha popular muy grande, más o menos en 10 días duró, y se logró que el 30 de diciembre se volviera atrás y se derogara la nueva ley que había modificado la 7722. Entonces a partir de ahí, los grupos de gente que proveníamos del departamento de Guaymallén, el departamento de Guaymallén es uno de los que conforman el Gran Mendoza. Entonces ahí se constituyó la asamblea que la denominamos Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, o sea, que nos ocupamos también de otros temas socioambientales, además de la defensa del agua y de los bienes comunes. Y bueno, desde entonces estamos trabajando, y no sé si te cuento lo que nos convoca hoy, es que entendemos que además de las luchas callejeras, que la presencia callejera y los reclamos administrativos que se puedan hacer, reconocemos que es necesario tener en cuenta las vías institucionales, sobre todo la vía del derecho, en la que desconocemos mucho, es decir, casi todos los ciudadanos somos bastante ignorantes respecto de lo que es derecho. Entonces, hace tiempo que ya habíamos conocido al doctor Gustavo Gómez, el ex fiscal federal, y en noviembre lo invitamos para que viniera a visitarnos. Inmediatamente aceptó la visita y nos prometió venir, así que ha iniciado ahora en febrero una recorrida por toda la provincia. Empezó por el sur, porque él viene desde Bariloche, entonces empezó en General Alvear, dando estas charlas, siguió en San Rafael, San Carlos, Tunuyán, ayer y anteayer han estado en Uspallata, y hoy, mañana y pasado está acá en Mendoza, tratando los temas de delitos ambientales, denuncias penales, querellas y la problemática tan severa que tenemos en Mendoza, con 32 detenidos acusados de terroristas o de no sé qué, es que somos nada más que luchadores ambientales. Bueno, no sé si... ¿Y actualmente cuántas personas concurren a la asamblea promedio? Mira, a ver, nosotros somos así más o menos en este momento, que creció mucho con las últimas amenazas de megaminería en Uspallata, somos más o menos unos 50. Ah, bastantes. ¿Y qué perspectiva le ve ahora a la lucha socioambiental más allá de la minería de San Jorge? Es una necesidad, eso no se puede dejar, cada vez más gente cobra más conciencia, los mismos chicos en las escuelas, sin que eso sea un plan, ¿no? Espontáneamente muchos docentes hablan del tema con los chicos, las familias también, a pesar de que los medios no dicen nada, igual están los temas en las familias, y bueno, tenemos las redes, que es lo único que nos puede conectar, y bueno, creemos y esperamos que esto es algo que no tiene vuelta atrás, que tenemos que seguir, porque se trata de la vida nuestra. Muchísimas gracias, Estela.